experiencia de vivir y los detalles de una vida que se olvida del sufrir. Porque al mirar en tu esplendor he de olvidar las mil desgracias de una vida sin color, asegurar que los secretos formen parte de un adiós y así poder acariciar tu corazón. Las lágrimas existen, son el retrato tan exacto del encanto.